6 de la tarde con 12 minutos, datos del tiempo, señora. Les cuento la temperatura en la ciudad, 25 grados, la térmica 26 grados, viento del norte a 5 kilómetros y la humedad sigue allí alta, 89%. Los jueves nos vamos a encontrar acá con una grata sorpresa y con una espectacular visita. Ha regresado los sábados un clásico de la radiofonía de Catamarca a Radio Ancasti, que es A Voz Ciudad, con el arquitecto Basilio Bonsuc. Y los jueves va a estar con nosotros, Basilio. Así que creo que tenemos presentación, señor. Hola, soy Basilio Bonsuc y te invito a escuchar A Voz Ciudad. A Voz Ciudad. Los sábados de 9 a 11 por Ancasti 98.5. A Voz Ciudad. Lo saludamos a Basilio. Hola, Basilio, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Hola, Mario, ¿cómo le va? ¿Cómo andás? ¿Cómo te va? Bien, ¿cómo va, señora? ¿Bien? Todo bien. Todo bien, Basilio. Bueno, ha comenzado el ciclo 2017 de A Voz Ciudad. Sí, sí, hace dos sábados que empezamos y bueno, contentos aquí en Radio Ancasti. La verdad que estamos muy cómodos y una mañana de sábado linda, porque después viene el doctor Juárez también, así que hacemos toda una continuidad bueno. A la mañana y acompañamos a la gente, que está bueno. Bueno, ¿cuánto hace A Voz Ciudad? Y, yo saco el cálculo, porque así sí, los programas. Y vos sos medio artífice de A Voz Ciudad, cuando empezamos en Radio Universidad, que trabajabas allá y que llevamos una propuesta, y vos le dijiste en ese entonces a la directora, mirá, habría que darle una oportunidad. Y ya 24 años este año. 24 años, claro. Sí, mucho tiempo. Con alguna discontinuidad. Seguro, como pasa siempre. Sí. Pero bueno, pasa volando el tiempo, ¿no? Es increíble. Así que bueno, ¿y qué te has planteado? Porque escuchaba, voy a decir que yo no te escucho. Entonces, yo acá le voy a hacer una retrucada. Le cuento a la audiencia que me eliminó de Facebook y le tuve que pedir por favor, que se haga amigo de nuevo. Terrible, porque pensabas que era acá. No, he sacado a mis amigos más íntimos. Estaba Basilio, pues no quiero yo justo, de política, pero bueno, pero digo, él dice que yo no lo escucho y acá le voy a decir. Escuché que este año vas a estar más con urbanistas, que vas a tener más presencia de urbanistas. Hay un término que hemos incorporado en el programa con Dimas Melfi, mi coequiper, que es urbanita, que es una palabra que es interesante porque es el ciudadano que vive, es cierto, en la gran ciudad, pero Catamarca ya es una ciudad grande en escala, y que le gusta vivir en la ciudad precisamente, y que va adquiriendo una serie de ritos, ¿no es cierto?, en esa vida, y bueno, y se interesa por los temas de la ciudad. Ese término urbanita nos pareció muy lindo, y de hecho hemos incorporado una sección que se llama La Voz del Urbanita, donde invitamos a un personaje, generalmente una persona emprendedora, ¿no es cierto?, que no tiene que ver con nada que ver con la parte pública, sino que emprenden actividades y que con su trabajo están contagiando este espíritu emprendedor. Ya hemos tenido dos invitados en estos programas. La última fue Serina Galera, que es una mujer con una energía increíble y hace de todo. Y este sábado además tenemos una excelente artista plástica. Claro, por supuesto, y canta también, escribe poesía. A mí me sorprendió, no la conocía. Y también, bueno, este sábado va a estar un director de teatro que se llama Alberto Moreno, que hemos contactado, que nos han dicho también que es una persona interesante, que trabaja en el mundo del teatro. Así que, bueno, la idea es ir incorporando y, por supuesto, tocando temas duros, ¿no es cierto?, de la ciudad, pero considerando que la ciudad es más allá que calles y plazas. Claro. Que la ciudad es precisamente la gente, ¿no? Sí. Y en esto es una pregunta que siempre se hace, pero ¿Cómo ves Catamarca desde 24 años de A Voz Ciudad? Sí. Eso, porque seguramente es como que ha tenido otro foco, Basilio, ¿no? Ha ido viendo a lo largo de este tiempo. Sí, ha crecido mucho realmente. Yo formo parte, digamos, de toda esa gente que ha venido, como el caso tuyo, Mario, que ha venido de afuera a vivir esta ciudad y que nos ha seducido esta cuestión de venir con ideas nuevas, digamos, y encontrarse también con gente que tenía ideas más bien conservadoras, pero que eso es lo bueno realmente, esta fusión entre lo conservador y lo innovador, claro, y que da como resultado este crecimiento y esta evolución, ¿no es cierto?, en la ciudad. Y sí, ha crecido, sobre todo físicamente, ¿no? Es impresionante en superficie, y yo creo que la ciudad hoy en día ha excedido esta idea que tuvieron Carabati y después Sarrail y Gasoli, que fueron urbanistas de los años 70, de que la ciudad tenía límites muy precisos. Hoy en día se ha fusionado, ¿no es cierto?, con otros sectores urbanos, ¿no es cierto?, del Valle Central. El tema es nuestra realidad. El tema es cómo se crece, ¿cierto? Claro. Y sí, y cómo se crece y también coordinando acciones con los otros municipios próximos a la ciudad. Claro. ¿No? Yo creo que ese es el gran desafío. No se puede pensar el transporte público, no se puede pensar los espacios públicos, no se pueden pensar los desechos urbanos, no se pueden pensar un montón de cuestiones que hacen a la vida de la ciudad sin tener en cuenta esta mirada integradora entre todos, ¿no es cierto?, los municipios del Valle Central. Bueno, a mí me pasó, yo el jueves que viene no voy a estar porque estoy en un encuentro de responsabilidad social y sustentabilidad a nivel internacional. Uh-huh. Y la otra, y me pasó en uno de estos encuentros, dicen, pero ustedes en Catamarca tienen un proyecto lindo de transporte público. Claro. Que yo no, la verdad que no lo conocía, después estuve indagando, que es, digamos, descentralizar el transporte público para que llegue, no va a ingresar al... Claro. Va a llegar un momento que la ciudad no vamos a entrar ya en, digamos, ni los autos, pero tampoco los colectivos. Van a llegar a las cuatro plazas de las cuatro avenidas y supuestamente después tendremos internamente un transporte eléctrico, digamos, más chico, que tiene que ver con esto de cómo las ciudades, digamos, las capitales sobre todo, están tratando de hacer, digamos, más sustentable nuestro hábitat. Nos cuesta, nos cuesta entender esto todavía, me parece, ¿eh? Esto está de moda, digamos, en todas las ciudades del mundo, producto de la gran densificación que hay. La gente está poblando las ciudades, el campo se está despoblando, es una tendencia mundial. En Bogotá están haciendo ahora una experiencia, en Colombia, de cerrar el ingreso del automóvil 2 horas en el momento de la salida de la gente del trabajo. En Rosario, por ejemplo, los días domingos no se puede acceder a todo el sector del Monumento a la Bandera, qué sé yo. En Buenos Aires pasa lo mismo, en otros sectores. O sea, es una tendencia. Yo creo que la tendencia va a ser, seguramente, lo que ha pasado con el modelo Curitiba en Brasil, que es toda esta cuestión de que hay transporte, ¿no es cierto?, de que recorre grandes distancias, que llegan a centros derivadores, y a partir de ahí la gente se va trasladando en el área central, o bien con transportes más pequeños, como decía Mario, con bicicleta, o caminando. Sí, ¿no? Yo creo, así como nosotros vemos, por ejemplo, hoy en día en Dinamarca, en Copenhague, que todos andan en bicicleta, en Holanda, a ellos les costó muchísimo, en la década del 50, del 60, incorporar esta cultura. Sí, sí. Y bueno, nosotros siempre venimos, ¿no es cierto?, un poco más rezagados en este sentido, porque es nuestra idiosincrasia, por supuesto no hay que renegar de eso, pero yo creo que vamos, tendemos, no totalmente, pero sí en parte, a cambiar el paradigma de la movilidad dentro, por lo menos del área central. Sí, sí, ¿no? Sí. Yo creo que es lo que se viene. Pasa que tenemos este concepto de que hoy, esta mañana era un lío la Maipú con el tema de los colegios. Increíble. Y tenemos este concepto que tenemos que entrar con el auto al aula, más o menos, con el chico. Sí. Por ahí el grandote tiene 15 años ya. Sí. Sale a bailar, pero lo tienen que dejar en la puerta de la escuela. Claro. Y que hay muchas formas de poder resolver eso, porque realmente podríamos armar... hay proyectos en distintas partes del país que se han puesto en práctica, donde hay como tutores de los estudiantes más avanzados que llevan a los más chicos, los retiran de un sector donde los padres dejan a sus hijos con el auto y estos chicos los van llevando, ¿no es cierto? Entonces, ir creando también un clima de confianza, ¿no es cierto? Los padres también. Ha cambiado mucho. Hoy en día no me niego a lo que está pasando, de que hoy en día, no todos, pero hay padres que van y atacan a los docentes, porque ha cambiado, está en el mundo, está violento, complicado, pero yo creo que los padres deberían trabajar en conjunto, ¿no es cierto?, con los responsables de las escuelas y trabajar en esta cuestión, en esta mediación, de ver cómo hacemos para que el vehículo no ingrese hasta la puerta, ¿no es cierto?, del establecimiento escolar, ¿no? Sí, sí, sí. Así que, bueno, son varios los temas que vas a tratar este año. Sí, sí. Una cuestión, ¿se ha avanzado? Porque vos siempre has sido como un predicador. Uno tiene por ahí, uno dice, es un predicador en medio del desierto. Sí, y soy agnóstico, mira vos, ¿no? Pero bueno. No profeso ninguna religión. Pero en esto has sido un predicador. Bueno. Entonces estás y decís, bueno, cómo cuidar la ciudad, cómo integrarla, cómo humanizarla, cómo hacerla sustentable. Pero, ¿sentís que en algo en estos 24 años se ha ido tomando conciencia o seguimos muy parecido a hace 24 años atrás? Cuesta realmente, cuesta mucho, pero yo creo que sí, si uno tiene que hacer el balance, vamos avanzando, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta que acá, yo me acuerdo cuando vine a vivir a Catamarca, ni siquiera se hablaba de un plan. Claro. Y después con el tiempo, Fui en no en esta gestión ni en la anterior, fui en una oportunidad de la municipalidad a buscar unos planos, no recuerdo de qué, y me encuentro en un armario con planos de un plan que se había hecho en los años 70. Entonces dije, pucha, qué bárbaro, realmente, o sea, evidentemente acá pasó algo interesante. Después fui descubriendo a Carabati, que hizo un plan tácito sin escribirlo. Entonces, yo creo que si miramos desde esa perspectiva, yo creo que sí, que vamos avanzando uh-huh. avanzando. Y yo creo que la única forma de que podamos seguir avanzando más es el involucramiento de todos nosotros. Seguro. ¿No? O sea, no esperar todo del Estado, sino que nosotros nos involucremos. Claro, y hagamos algo. Y yo iba a decir, apuntaba al común de la gente, ¿no? ¿Cuál sería el problema más puntual que tendríamos que comenzar a resolver y aplicar desde lo cotidiano, ¿no? Desde el día a día. Sí, son muchos realmente, es una pregunta difícil, ¿no? ¿Hay alguno, uno solo que podamos decir, recién decíamos el de la escuela, uno fundamental para resolver? Y yo creo seguir exigiendo a las autoridades y a los otros vecinos de que sigan privilegiándose esta cuestión de darle calidad al espacio público, ¿no? Hay que darle mucha calidad al espacio público y tenemos que trabajar y ejercer, es feo, no me gusta ese término de ejercer un derecho de policía, pero sí controlar nosotros como ciudadanos que el otro no tire el papel, que no ensucie, que no destruya el banco, que no rompa la rama del árbol que recién está empezando a crecer. Sí, el vandalismo es otro tema. El vandalismo, ¿no? Pero yo creo que por ahí podemos comenzar, ¿no? Claro. A revertir esta situación y cambiar este paradigma. Claro, este paradigma, ¿no? De la dejadez y bueno, está bien, así somos. No, podemos realmente cambiar, podemos tener otra actitud. Yo entiendo que dejo para más adelante, que es una cuestión que uno se plantea por una cuestión de salud y todo lo demás, son las famosas bicisendas. Sí. Yo personalmente siempre digo, bueno, voy a venir a la tarde, a la mañana, uno le da un poquito más de miedo porque me bajo muy temprano, pero digo, a la tarde me voy a venir en bici. Y lo he tratado de hacer, pero el volverme en la bici a mi casa es, diría casi, una cuestión de vida o muerte, porque los autos salen justo del colegio, alocados, o sea, el ciclista no lo respetan. Es todo un tema de decir, bueno, opto por el transporte, digamos, más sano, pero, por ahí me pasan por encima. Sí, yo creo que hay muchas posibilidades de poder resolver este tema, que lo vamos a tratar en otra oportunidad, y yo creo que sí, que caminar, el uso de la bicicleta, son los desafíos que vienen, y no importa si tenemos el calor que tenemos, los desniveles que hay solución para todo eso. Tenemos que revertir esa situación. Y empezar, por ejemplo, a darnos cuenta cómo ingresar y salir en una rotonda, que la gente ni siquiera todavía sabe qué hacerlo. Y eso que han puesto carteles. Fíjate desde qué lugar tenemos que empezar a trabajar. O sea que el desafío que viene es muy interesante realmente. Acá seguimos, el que tiene el auto más grande gana. Exactamente. Pero la municipalidad ha puesto carteles, he visto ahí. Sí. La rotonda tiene prioridad, el que va por la rotonda, y no importa, el que viene se mete. Se mete, exactamente. O sea, hay mucho trabajo realmente para hacer. Y los medios de comunicación y las redes sociales, a través de las redes sociales también hay mucho espacio para poder trabajar estas cuestiones que tienen que ver con la construcción de ciudadanía. Bueno, recordamos los sábados, ¿a qué hora aquí en Radio Ancasti? Los sábados de 9 a 11 en vivo en Radio Ancasti. Después estamos, por supuesto, en nuestro blog, avozciudad.com, donde colgamos todos los audios, inclusive las notas que por ahí anunciamos y que no tenemos tiempo de comentar, las pueden leer también ahí, la gente participa y comenta, así que bueno, los esperamos este sábado a las 9 de la mañana en Ancasti. Bueno, y te esperamos el próximo jueves. Por supuesto, todos los jueves. El arquitecto Basilio Bonzuc, aquí en Catamarca, a diario turno tarde, a Voz Ciudad los sábados. ¿Quiere cerrarla? Cerramos. Hola, soy Basilio Bonzuc y te invito a escuchar a Voz Ciudad. A Voz Ciudad. Los sábados de 9 a 11 por Ancasti 98.5. A Voz Ciudad. 6 de la tarde con 27 minutos, nos vamos.